¿Qué tal, amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? El día de hoy estamos haciendo aquí un pequeño podcast, charla para hablar sobre el torneo más grande del mundo actualmente, Alex, el europeo. ¿Cómo estás? Muy bien, César. Pues muchos sabemos que mucha gente de Europa no puede venir a Estados Unidos por recursos o por lo que sea, y este pues es haz de cuenta que es un mundial. Sí, definitivamente. Y este torneo ya tiene desde el lunes. Estamos en viernes por acá. Desde el lunes hay acción, cintas blanca, categoría Master 7, todas las categorías que te puedas imaginar están por allá. Por eso es que es tan grande, porque hay oportunidad para competir para todos, no como a veces en un mundial o algunos otros torneos que son, digamos, un poquito más serios, pero no le quita importancia, ¿no? No, y como te digo, de hecho en el europeo es donde se ve que surgen muchos nombres de Rusia y de otros países de por allá, por ejemplo. Es cierto, es cierto. Entonces, pues bueno, vamos a hacer pues una revisada de lo que podemos ver en el absoluto y en cintas negras, y pues ahí vamos a ir platicando conforme vaya avanzando sobre lo que salga. Esto es pues ahora sí, una plática entre amigos que quisimos compartir con todos ustedes. Sí, César, empezamos con los absolutos, ¿cómo ves? Va que va, vámonos sobre el absoluto, cintas negras. El que dio la sorpresa fue Musumeci, ¿no? Metiéndose. Sí, fue la sorpresa, pero la verdad a mí también me sorprende Keenan, porque ya no estábamos acostumbrados a verlo en el europeo. ¿Desde hace cuánto, César? Desde, o sea, no me quiero equivocar, pero... Un par de años, pero, fácil. Sí, ajá. Creo que un par de años. Que sí le ha ido bien, pero ya sabes que Keenan llega, pero no ha podido cerrar con ese oro, pues, así como le pasa también en el Mundial. Pero pues Keenan es súper entretenido de ver, con siempre con nuevas técnicas, innovando, ¿no? Sí, eso es lo que hay que reconocerle, que siempre trae el juego nuevo y algo nuevo va a traer a la mesa. ¿Te acuerdas aquellos tiempos, César, de cuando Keenan contra Millao en cinta café en el europeo? ¿Recuerdas? Aquel pase que tenía la guardia abierta y que le pateó por detrás de la rodilla. A partir de ahí sí, ya todo el mundo lo empezó a usar, ¿recuerdas? Es el equivalente a lo que McGregor hizo con el hombro. En cuanto lo hizo Keenan, todos lo empezaron a hacer. Y ¿sabes qué? Estoy viendo que Keenan sí ganó el europeo en el 2018, fíjate. Entonces ese ya lo tiene en cinta negra. Ya solamente le falta pues el mundial, ¿no? El que ha estado por ahí cerquita, pero no se le ha dado. ¿Crees también que haya sido por que... Es que también quieras o no estar en el equipo que estaba, pues con todos los nombres y todos queriendo ese título y muchos en su categoría, a lo mejor eso ya lo bloquea mentalmente, decir, no, pues le toca a aquel que es por jerarquía, ¿no? Puede ser, definitivamente sí, pues ahí había muchas estrellas, Batista, Lucas Barbosa, que Lucas, bueno, ellos dos son los últimos que han ganado el absoluto, simplemente, y después está Leandro Ló, pero... Pues sí, me imagino que de repente entre atrás de, o sea, donde la gente no escucha, no ve, pues entre ellos han de platicar, obviamente, y alguno que otro ha de decir, no, pues ya se ha volado, o me toca a mí, quién sabe, ¿no? Sí, también tenemos a Felipe Andrew, ¿te acuerdas de cuando peleó con Herbert Santos, cuando Herbert estaba en su mero apogeo? Ese también es un hombre de cuidarse. Y está bien chamaco Felipe Andrew, es de los gallos buenos de Zenit. Creo que es alumno de Cavaca, si no me equivoco, y también Draisel lo trae por ahí cultivándolo, porque está, creo que tiene como 20 años y tiene todo el potencial. Yo me acuerdo cuando lo vi contra Buchecha, lo puso en problemas. Y también otro caballo negro. Para mí, Manuel Ribamar, que también siempre que hay algo ahí que le falta un clic, pero tiene todo, César, para ser campeón mundial. No, pues Ribamar es muy bueno y él está ligero, no sé, creo que está como en light, pero Ribamar es muy, muy, muy bueno. A veces se le pierde a la gente del radar, pero siempre está, o sea, ganándole a muchos de los top A los y sí. grandes, a los Sí. grandes. De hecho, me acuerdo una vez que era un mundial que estaba contra Gabriel Arges y Gabriel iba ganando por una ventaja y al final ya quedan como 1 minuto o 2 minutos y Gabriel quiso como que hacer tiempo para ganarle. Oye, le sacó la vuelta, lo raspó en 30 segundos, le sacó la pelea. Sí, no, no, Ribamar es muy bueno. Tenemos por ahí a otro, yo Si creo a que de los ustedes les gusta el favoritos. jiu-jitsu de... Si a ustedes les gusta el jiu-jitsu de todos los chamacos de Unity, de todos, pues, Italo, todos, Ribamar es el maestro de todos ellos. Fíjate, así es, no, tremendo. Oye, el que yo creo que es de los favoritos también es Patrick Gaudio, ¿no? Sí, Patrick, que viene enrachado también, él es una persona que no ha dejado de competir y pues... Sí, también es uno de los favoritos. Rafael Vasconcelos también lo veo por ahí. Sí, Vasconcelos es bueno, está grande, ha mejorado mucho. Yo lo he visto por allá de cerca entrenando y pues sí, él podría ser caballo negro. Aunque también tenemos por ahí a Muhammad Ali, que también digamos que es otro favorito, ¿no? Por simplemente ya es campeón mundial, ve nada más el tamaño que Veterano. tiene, la fuerza, tiene todo también para él llevarse el absoluto. También está ahí por ahí Igor Schneider, el Tigrao, que entrena con Leandro Lo, ¿no? Compañero de Leandro Lo. Sí, muy bueno también, aunque de repente mucha gente puede pensar de que se ve gordito o algo así y dice, no creo, pero es súper ágil y es muy bueno. Entonces él igual Sí. le puede ganar a cualquiera. Es como un Víctor Honorio, haz de cuenta. Ándale, ándale. Por cierto, no lo veo aquí, se me hace raro No. No lo veo, pero ahí está, también está Jackson Souza. que ya él ya es clásico, pues él también puede dar la sorpresa. Pero él siempre lo vemos, ¿no? Porque pues tiene su academia allá en Inglaterra, el vato ya hizo vaya su vida y pues tiene que representar, tiene que ahora sí que animar a sus mismos alumnos también. Entonces, ¿quién te gusta, César, para ganar esta? ¿Y quién es el caballo negro? Ay, pues mira, caballo negro yo se lo voy a dar a Felipe Andrew y creo que vamos a ver la final de Keenan contra Ali, tal vez, o contra Patrick Gaudio. Me gustan ellos tres para que se lo lleven. No, no podría dar un favorito. Aunque Patrick Gaudio está del lado de Keenan, creo, ¿no? A ver, déjame ver. No, no. De hecho, tendrían que enfrentarse. En semifinales, Mohamed contra Keenan, no les tocaría, y les tocaría Patrick Gaudio contra si pasa Ribamar o Jackson Souza, sería contra uno de ellos. Yo creo que Entonces, la semifinal va a ser Keenan contra Patrick del lado izquierdo y del lado derecho yo veo a Ribamar, que para mí es el caballo negro, contra, no sé, contra Schneider tal vez. pues a ver, vamos a ver. Estamos a un rato nada más, a como unas 12 horas aproximadamente de que empiece. Oye, pero cosa curiosa, hablando de absolutos, lo que hizo Gustavo Batista, que creo que es el único en haberlo hecho en el mundo, ¿no? El tener doble oro desde azul hasta negra en el europeo. Sí, muchos le quitan el mérito porque era cinta azul y dicen que ya llevaba 10 años entrenando, pero de todos modos ahí, nadie lo había hecho. Keenan lo hizo cuando era cinta morada, pero él lo hizo de cinta azul. Sí. Europeo, brasileiro, panamericano, mundial y creo que Abu Dhabi también, no recuerdo bien. Sí, Creo que no. sí, también Abu Dhabi también. Sí, pero en específico en el europeo, él ha ganado doble oro desde azul, morada, café y negra. Ya ves el pasado europeo donde llegó a la final contra Lucas Lepre, que me impresionó mucho Batista porque le hizo el juego que hace Lucas Lepre a los demás, que es presión y pasar con rodilla. Sí, pero no lo veo por aquí, César. No está. Solamente quería comentar de que él es el único que tiene doble oro en todas las cintas. Entonces, pues mira, yo me voy a ver qué tanto, cómo le va a Keenan con eso de que abrió su academia. Eso puedo verlo como un distractor, pero si entrenó duro, sí lo puede ganar. Y al contrario, JT Torres comentó en una entrevista que al contrario, en vez de ser un distractor, es un fuego, César. Eso sí. Por el otro lado, sí es cierto, de que ya tiene que representar y pues bueno, ojalá sería bueno porque creo, déjame veo el historial, gabachos quienes han ganado en cinta negra, JT Torres, Musumeci y ya, es todo, solo Se JT acabó. Torres y Liera también lo ganó. Y Keenan. Entonces son Keenan, Liera, Musumeci y JT Torres los únicos. Ah, y Lovato, lo tengo por acá, son los únicos americanos que han ganado en cinta negra. El Entonces, europeo. el europeo, ajá, el europeo en Okay, cinta okay. negra, así es. Entonces Okay. no son muchos. No son muchos. Pues Yo sí, vámonos sobre los yo sí ligeritos. de verdad quiero ver a Keenan otra vez en el top, César, porque era súper divertido tenerlo como referencia del jiu-jitsu, ¿te acuerdas? Ahorita ya todos están, Sí. los que acabas de empezar, cintas blancas azules, no saben más que Gordon Ryan. Pero cuando era Keenan, Millao, todo eso era el top del jiu-jitsu, era súper divertido, neta. Sí, cuando estaban pues cuando fue el cúmite, ¿te acuerdas? En Cinta Café, que estaba Gary Sí. Tonon, estaba Sí. Hasta el güero, saludos al güero. saludos al Güero Salazar, sí, ahí andaba, eso estuvo súper entretenido. Pues bueno, vamos a ver qué nos dice el europeo este año en el absoluto de negras y qué te parece si nos pasamos de volada con los ligeritos, nos vamos a Rooster y bueno, aquí tenemos de regreso a Bruno Malfacini. Y a Christian Woodman, sí. Así es que, pues yo Contra creo que, Talison en la primera, César. a ver, sí, yo creo que no los acomodaron bien o no sé si se lo dejaron a la máquina, pero pues yo los hubiera puesto. Yo hubiera Pues, puesto a lado Talison del otro contrario. lado y a todos los viejos old school acá del lado izquierdo. Porque Sí. imagínate, Talison, ponle que le gane a Christian, ponle. Porque pues ya viene bien caliente todos los torneos que ha ganado. Y en la segunda le toca a Bruno. Ajá. Así es. Y puede ser que llegue cansado. No sé. Y pues bueno, como siempre vemos aquí a varios japoneses que con ellos nunca se sabe. Puede ser que llegue uno, ahora sí que es su día y puede ser que llegue, o sea, a darle lucha, pero creo que nadie le va a poder ganar a Bruno. La final adelantada es con Talison, creo yo. Sí, esa va a ser la final. Lamentablemente la vamos a ver en cuartos, ni siquiera en semifinales. Hubiera estado súper bien verla de final. Y pues del otro lado vemos, sí, muchos japoneses que pues nosotros de ser de este lado no los conocemos muy bien, pero seguramente de aquel lado todo el mundo los conoce. Y también de Atos está Clever de Sousa Fernández, tú, César. ¿No era el que entrenaba aquí en México? No estoy seguro, me suena mucho su nombre, pero no puedo ponerle cara todavía. No, la verdad no estoy seguro. Bueno, pues tenemos en el bracket de Rooster una final adelantada en la segunda lucha con Talison y Bruno seguramente. Pasamos al Light Feather, César. Light Feather, bueno, acá está, pues el favorito va a ser, ¿cómo se llama? Ahorita que hablamos ya de él, Musumeci, ¿no? Claro. Así Viene de es. ganar el mundial el año pasado, ha estado entrenando bien. También tenemos acá uno que siempre anda acá por México, René López. Ah, sí, así Tiene de es. bye en la primera. Un saludo para él, representando Brasa. Todos sabemos que entrena con Cayoterra y también es compañero de Musumeci. Así es, así es. Pues ahora sí que estaría romántica la cosa, ¿no? Si pudieran cerrar. No sé si ese pa Pedro Paulo es el que entrena ahí en San Diego, tú, César, el que estaba con Yuyitero también, o es otro. No recuerdo quién es Pedro Pablo. Bueno, pues ese bracket para mí, que se lo va a llevar Musumeci, va a cerrar bracket con nuestro compañero René López. Si es que no lo lastiman en el absoluto. Que yo sí creo que a lo mejor sí puede ganar una o dos luchas Musumeci, pero, o sea, que qué chido que se metió el absoluto, pero pues no, obviamente no lo veo ganando. Ahí el riesgo mayor es que no lo vayan a lastimar, pues. Claro, claro, claro. O sea, lo hizo porque también es el europeo, pues no se está jugando un mundial, por eso, pues, o sea, cae OTR. Y yo creo que de alguna manera como que... ¿Tú crees que haya grilla todavía con Bruno y Musumeci y Cayo Terra? Pues quién sabe, porque es reciente ese asunto, César, y ya después de ahí no, nunca los he visto encontrarse en otro torneo para ver las caras y el saludo. Sí, así es, pues ojalá ya, o sea, pues la competencia siempre es sana, ¿no? Mientras no se le meta tanto, mientras no se haga daño a nadie, pues es competencia a final de cuentas. Y pues también la forma en que reaccionó Bruno, pues imagínate, no, él no había perdido, no sé, como en 10 años, nunca había perdido una lucha. Y de repente el que le ganen, pues no supo cómo reaccionar, por eso cuando le hizo la finta, ¿no? El saludo. Claro, claro, claro. Y no, mucha gente critica a Bruno o lo que sea, pero hay que estar atentos a que es el trabajo y es la vida de ellos. No es como uno que nada más va a entrenar y se divierte y pues, lo importante es competir. Aquí te estoy hablando de como si tuvieran casi, casi que corrido tu trabajo, que una persona que está acostumbrada año tras año a ganar el mundial, perderlo con los Youngbloods y pues, no sé, a veces no sé qué es lo que está pasando por su mente. Puede decir, él es el principio del final o no sé, pues, pero hay que respetar, ¿no? Sí, pues como que viene con hambre Bruno, o sea, pues ya ves que se había ido un poquito por MMA, pero por lo que escuché ya dejó MMA, entonces pues quiere más y, o sea, aunque no lo necesita, ya tiene que 10 mundiales, no necesita demostrar nada, pero pues tiene hambre y qué bien, ¿no? Sí, para mí que va a ser un muy buen bracket. Pasamos a Federer, César. Perfecto, Feder. A ver, vamos a ver nombres por aquí. Hablando del comité y de los viejos tiempos, regresa Isaac Duerlein. Ah, yo creo que él es uno de los favoritos en llevárselo, especialmente porque lo he visto mejorar muchísimo y va a traer, o sea, muchos seguidores y mucha porra de allá de España, especialmente porque como que se la pasa mucho por allá. Sí, sí, creo que se la pasa mucho por allá. Creo que su novia es de por allá, no sé la verdad. Porque también lo he visto hablando español. También vemos al hijo de Serra Diola, tú César, Guilherme Guimares. No sé, la verdad, no lo he visto mucho en competencia, pero pues me imagino que debe ser un buen gallo. Puede ser. Yo no recuerdo verlo en competencia, pero pues sin duda sí pesa el nombre también a la hora de la hora, ¿no? Claro, pues del otro lado también no se ven muchos, una persona así de renombre, y para ese lado nada más Isaac, Guilherme, y para mí que se lo va a llevar Isaac. Sí, yo también voy con Isaac, te digo, se ha visto cada vez mejor en sus pases, su guardia pues ya sabemos que es muy buena y pues es uno de los gallos de Cobriña. Vámonos entonces para medio. ¿A quién tienes por ahí? En medio tenemos a Víctor Enrique, que en lo personal es uno de mis jiu-jiteros favoritos de favoritos. Jeff Team. Es muy bueno, sí, definitivamente. Víctor Oliveira, con el judo que siempre está en los highlights. Víctor Oliveira es muy bueno, o sea, es que lo tiene todo. Derriba, pasa, su guardia no es mala. O sea, yo creo que la única manera de ganarle es que él esté de espaldas, porque si él está arriba, es mucha la presión que pone. Yo me acuerdo cuando lo vi pasarle la guardia a JT Torres. Tomas de espalda, no manches. Sí, aunque ya es máster, los años han pasado, quién sabe si va a ser el mismo Víctor Oliveira. Tenemos también a otro Youngblood, Italo Moura, que viene de, pues, Cicero Costa y Unity. Del otro lado del bracket, muy bueno para mí. Jonatas Gracie. Yo voy con que Jonatas es un peso donde le queda muy bien, sigue estando fuerte y creo que va a dar la sorpresa. Italo Moura también es muy bueno. Si logra pues hacer su juego, que ya tienen, ya es muy típico en Unity, ¿no? O sea, tienen guardias impresionantes. Si logra aplicar ese tipo de juego, puede llegar lejos, pero se me hace que yo me voy con Jonathan Gracie Sí, en ese yo peso. también me voy con Jonatas porque cuando ellos eran moradas, Jonatas era el rey del Open, ¿no? De la categoría abierta de todos ellos. Aunque también Italo, pues ya lo hemos visto que se ha desarrollado más. Esa va a ser una lucha que nadie se puede perder, César. Mat Sí. 8 a las 11 de la mañana. Así es, ¿no? Oye, Hombre. pero ¿cómo le hizo Víctor Oliveira para bajar hasta Light? No sé. ¿Quién Porque sabe cómo? lo hemos visto pelear hasta en medio pesado, ¿eh? Sí, y peso medio que se me hace que era el perfecto para él, pero pues hizo su cortecito y sus sacrificios, y ahí está. Yo me voy entonces con Jonatas, porque, o sea, aparte de que es muy técnico, está fuertísimo. ¿Te acuerdas cómo levantó a este, cómo se llama, el de Ribeiro, en el absoluto de Cafés? A Víctor Hugo. A Víctor Hugo. Sí, sí, O sí, sí, sí. sea, era como peso Impresionante. medio, pero lo levantó como que dices, no manches, Víctor Hugo pesa, no sé, como 120 kilos, 130, quién sabe. Sí, pero Jonathan es eso fuertísimo, ¿no? Tiene una foto ahí cuando ganó el absoluto en morada que parecía Dragon Ball. Sí, así es. Bueno, Bueno, vámonos ¿de qué entonces lado va? con medio, ¿no? De este lado Jonathan y del lado izquierdo Víctor Oliveira, ¿ok? Vale. Medio. Langacker. Ah, yo creo que es el año del Langacker. Yo creo que está en el lugar, está en el tiempo Con su perfecto, gente. está con su gente exactamente Eso le y... da un super plus. Acuérdense cuando tapeó a Herbert Santos. Fíjate. Cuando Así es. Herbert era Herbert. Así es. ¿Qué opinas de esta última vez que luchó Herbert y que pues ya ves que se dejó pasar la guardia otra vez y que lo rindían con una Pero César, mexicana? estamos acostumbrados a ver eso. Mira, de hecho, en esa pelea cuando Langacker lo tapeó, creo que Herbert hizo una cochinada de darle una patada en uno que le estaba pasando la guardia y la gente lo empezó a abuchear porque pues todos se dieron cuenta y ya como que se dejó tapear. O sea, sin quitarle el mérito a Langacker, ¿verdad? Pero ahí se vio Ajá. luego, luego que se dejó tapear. Se dejó Pero qué tapear. Entonces extraño, él ¿no? como... No, yo siento que eso es ya como que un, no sé qué, de verdad no sé qué tenga en la cabeza ese vato. Sí, está extraño porque pues no sé, como si se agüitara y dijera, pues ya, pues me rindo, me doy y lo hace obvio para que sepa la gente que él se está dejando, pues esta última vez, ¿contra quién fue? Ya se me olvidó, pero era por dinero, pues. Ah, ya me acordé, fue Era en el contra Felipe Spider. Pena. Fue, no, pero fue Ajá, fue este. contra Pena, ¿no? No. Este último fue en el Spider. Y no recuerdo quién le ganó, pero no era alguien que dijeras es top 5 del mundo. Pero, pues no sé. Ahora sí que, pues cada quien. Ok, sigamos entonces. ¿A quién te gusta para Langacker? Pues de su lado veo gente muy buena, pero no alguien así como que pueda darle mucho peligro. Yo también pienso que No, este no es el vemos año de un Lucas Langacker. Lepre o algo así, un JT Torres que dices, no, pues me inclino de este lado, no hay un Ajá. nombre así. Seguramente muy buenos, todos muy buenos, pero Claro. nadie así como si hubiera entrado Batista, haz de cuenta. Claro. Este Bradley Hill es bueno, lo veo de Checkmate, si no me equivoco, él estaba con Braulio Estima antes. Pienso que ellos van a llegar ahí a las semis y del otro lado. No sé, veo por ahí a Meregali era tú, César, un contra el que se ruso. dejó perder, contra Meregali, ya me acordé. Herbert, en el Spider, ¿te acuerdas? Ah, sí, cierto, y estaba haciendo muy buena lucha, de hecho, estaba bien pareja, yo estaba bien emocionado, ya me acordé, hasta que dije, ¿qué pedo? ¿Por qué se hace el aguadito? Ah, porque supuestamente le dio un rodillazo, ¿no? Seguramente le había dado un rodillazo y ya no quiso continuar porque piensa que el referee está en su contra o una cosa así. Simón. Pero piensa en el dinero que perdió. Y yo sí vi como que sí le podía haber ganado, la neta. Sí pudo haberle ganado, claro que sí, pero pues no sé. La gente seguro que nos está escuchando y que en su casa de que, o en sus audífonos de que, ¿cómo no se van a acordar, Meregali? O sea. Sí, claro. Claro. Entonces, Así esta pasa. categoría la cerramos con Langacker. Va, me late, me late. Ahora, ¿quién sigue? A ver. No, sigue medio pesado. Medio pesado. Vamos a ver la lista. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues está Ribamar, ahí. Está también Jean Cabral de. ¿No es Jean Cabral el de De Los araña. Rivero? No, es Jean Cabral el que estuvo en UFC. Ah, ok. No es Picapao. No, no, no, no, no, no es Rudson Picapao. Mateus también está. Ah, no, pues Rudson. De hecho, Espen saludos por Mathisen allá. también. Saludos al buen Julio Cor, que me dijo que estaba entrenando por allá con Jean Cabral. Me dijo que estaba a todo dar. Sí, no, pues yo creo que Rudson Mateus, ¿no? Rudson Mateus contra Rivamar, para mí podría ser esa la final. Ahora sí que. Mira, los que yo veo bien de este lado, tú, César, Jan, Rudson, está Epstein Mathisen, que también es un Ah, compañero de sí. entrenamiento de Langacker, ¿Dónde está Rivamar, Matisse? No lo vi. está abajo de Rivamar. Y Uy, esa primera lucha, no sí, primera manches. lucha. No, eso no es justo. Ajá, lo hubieran puesto arriba, porque arriba no veo muchos nombres conocidos. Sí, no, no, no, no. No deben de dejarlo todo a la computadora, siento yo, porque no le veo caso de que lo Ajá. hagan así. Solamente van a entrar pues bien tensos a la primera. A veces ni siquiera dan buen show. Son dos brackets. Yo veo que va a ganar Ribamar. No sé, la verdad. Bueno, de esos dos, una moneda al aire, la verdad. Está súper Sí. reñida. Pero de este lado, Rudson Mateo. Sí. Y del Sí, yo primer creo bracket, pues que. cualquiera se puede ir, porque son dos brackets. Oye, y qué curioso cómo Rudson ha logrado hacer su guardia como, pues ahora sí Old que, school. como lo que fue Roger Gracie antes, pues. O Sí. sea, la guardia cerrada de Rudson Mateus ahorita es de las mejores del mundo, probablemente, ¿no? De verdad que es una obra de arte ver esa guardia cerrada, César, porque muchos ven a los que hacen sus berimbolos y sus inversiones y dicen, no, pues eso yo a mis años ya no lo voy a poder hacer jamás. O sea, y aparte pues necesitas estar entrenando con gente que haga eso, ¿no? Pero cuando ves a Rudson dices, oye, es algo que yo puedo hacer, déjame lo intento en la academia, ¿no? No, es que ya lo tienen todo, o sea, los movimientos y el sentir del peso y todo tan perfectamente lo reconocen tan fácil que ya cuando lo ejecutan, pega porque pega, pues. César, pero la gente que lo seguimos desde que era cinta azul, desde que ellos combates contra Meregali en cinta morada, ¿te acuerdas? Ajá. Todos sabemos que esa técnica la ha perfeccionado por 10 años, porque es lo Sí. mismo, es lo mismo. Entonces ahí es cuando entra la cita, el quote que dice que no le temas al que sabe 1,000 patadas, teme al que hace una patada 1,000 veces, ¿no? Exactamente. Así es. Pues bueno, yo me voy entonces en medium heavy. Mi favorito creo que para ganar va a ser Rudson y Sí. también podría haber a Rivamar si es que no es Epstein Mathisen. Ok, entonces el Rudson de este lado y pelea que no te puedes perder de este bracket, Rivamar contra Epstein. Va a sacar chispas. Sí, va a estar buenísima. Vámonos a Heavy. A ver, vamos a ver a quién tenemos por aquí. Ah, está Gwardinski, que probablemente pueda ser de los favoritos. El Keenan europeo. Así es. Sí, el güey Dominic acá Bell parecía de también. 1970 cuando andaba en ADCC, que lo vi con su chorcillo, su greñilla, la camisa que traías. De cuenta que lo sacaste de una película de 1970, el güey. The Activity Show. Simón. Ay, no manches, va a pelear Keenan, tal vez contra Dominic Bell, ex compañeros. Ex compañeros, adrede, lo hacen adrede, ¿no? Tal vez sí. Aparece. Tal vez sí, Ajá. pues ni hablar, Dominic es buenísimo, muy, muy, muy O bueno, sea, no pero... adrede por el morbo de verlos pelear, sino que por miedo de que ellos vayan a arreglarse en la final y que no tengamos una final, no, no por morbo. Puede ser, pues a final de cuentas no sé si, o sea, tal vez ponen solo cabezas y los demás los ponen a la computadora, no sé cuál es el sistema que utiliza IBJJF. Pero pues ya vimos que estaba Matisse en contra Ribamar, entonces probablemente es una computadora lo que lo hace. Pues va a ser buena lucha esa, porque ya se conocen, han entrenado 1000 veces uno en contra del otro, cada uno sabe su fuerza y su debilidad. Pero bueno, también está del otro lado Jackson Souza y Pedro Enrique Lima, que también es Rafael bueno. Vasconcelos también. Pedro Vasconcelos. Lima también, buenísimo. Este compañero de Leandro Lobo, César. Sí, así es. De La hecho, segunda pelea de Adam va a ser contra Rafael Vasconcelos, de hecho. sí, no, pues va a estar muy bueno. Fíjate que este bracket se me hace que está muy lleno de talento, porque tenemos más de tres, más de cuatro que pueden llevárselo, pues, o sea, igual y Jackson Sí, o sea, puede Souza, estar Jackson Souza. si Ajá. es su día, se la lleva, pues. Yo digo que la Entonces... semifinal va a ser Jackson contra Keenan de este lado y del otro lado Dimitrios Souza, un muy buen exponente de Alliance Sí. contra Rafael Vasconcelos, no, contra Adam Sí, yo Wardzinski. también. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Wardinsky, creo que todavía no le han podido resolver ese lo bueno que es Guardia Mariposa. para su guardia de mariposa. A todo mundo raspa. Entonces creo que con Gui es muy, muy peligroso y ha ganado bastante. Bueno, nos vamos a Super Heavy. A ver, vamos a ver. Este está chiquito, este bracket, fíjate. Está cortito. Patrick Gaudio, Yo creo que va a Felipe ser Andrew Patrick. del otro lado. Yo creo que va a ser Patrick Gaudio, pero creo que se le puede poner difícil. Elton Méndez es muy bueno, se le puede complicar, pero estoy de Elton acuerdo no es el también. hawaiano, ¿no? ¿Quién? Elton no es el hawaiano. No, no, no, no, no. Este es otro que hace poquito, no me acuerdo quién le ganó, que dije, ájala. Es muy bueno, nada más que no es tan famoso, pero me voy igual, Patrick contra Felipe Andrew. Felipe Andrew, de hecho, nada más tiene que ganar una entre dos que no conozco. Ah, no, pues Lavinsky sí lo conozco, es un güero, lo conocí en Ciudad de México, lo trae esta Itzel Basúa, ya ves que lo Ah, traía para seminarios, que parece sí. Ken, decía un compa, el Ken que trae allá Itzel. También ¿cómo se llama? El de Zenit, este profesor, ah, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? El profesor de Zenit, ¿cómo se llama? ¿Cavaca o Dreiser? No, Dreisel también, él decía Dreisel que Lavinsky tenía una guardia buenísima, pero no, Felipe Andrew y Patrick Gaudio, la final segura. Fíjate, se me hace curioso, César, ¿por qué Jackson Souza no se habrá subido a este bracket sabiendo que nada más iba a tener una pelea? ¿Será que ¿Quién quería sabe? toparse con Keenan? Tal vez. Puede ser, fíjate, lo que he escuchado de este Lavinsky, y lo dijo el mismo Keenan en el podcast con este Josh en el Mat Burn, fue de que es uno de los que mejor hacen guardia de gusano, y lo dijo el mismo Keenan. Entonces, tal vez eso haga por ahí el milagro, pero yo creo que sería Patrick contra Andreu, Felipe Andreu. Sí. Esa, y pues ya, vámonos a Ultra Heavy. ¿Dónde está? Tenemos pues Tanner Rice por ahí. Mohamed Ali. Muhammad Ali. Oye, yo no sé cómo Tanner Rice llegó a Ultra Heavy. O sea, ¿sí te acuerdas cuando él era como peso Como medio o Keenan. menos? Ajá. Sí, era de los que siempre peleaban contra Keenan. Sí. Ajá. O sea, y ahorita super Ultra Heavy, ¿no? Pues. Pues que le está metiendo a las pesas, César, a las pesas y a las ahí. Pues sí. Así es, alto Igor ya está, Schneider también. entonces, ¿cómo? Igor Schneider también está en la categoría abajo Ah, sí. de Tanner Rice. Seguramente los vamos a ver luchando juntos en la semifinal. Y pues de este lado, Ali. otra vez vemos a Lee y a Igor Márquez. En la primera pelea, cuando abajo hay gente que no que sean malos, pero no son de renombre. Pues sí, pero tiene que ganar una, Márquez, para que pueda enfrentarse a Lee, que él tiene por ahí el bye. Y pase. Y bueno, vámonos, ¿qué te parece al Open Class de las chicas? No vamos a ver bracket por bracket, pero sí entonces vamos a ver el... Entonces este bracket, ¿quién te gusta la final? ¿Ali? Voy con Ali en contra de Igor Schneider. Ali contra Tanner Rice o Schneider para mí. Va, sí, también. Ok, va. Pues vámonos con las chicas que se metieron al Open Class. En cuestión de historia, tenemos por ahí a Bia Mezquita, Gaby García, Nicolini, Andresa Correa y dos veces Tayana y Porfirio. El año pasado, Natieli de Jesús. Ninguna de ellas está en este bracket, repitiendo. Entonces, vamos a ver una nueva campeona absoluta. Y para mí, mi favorita de este bracket y de todo es Bianca Basilio, César. Híjole, no, es que Bianca Basilio es otro rollo porque está chiquita y tiene unas llaves de pie tremendas y pues tiene buen judo, o sea, lo puede hacer todo. ¿Te acuerdas de aquel highlight cuando derribó a Tayane? No manches. Sí. Buenísimo. Yo todavía lo sigo viendo. Sí, no, se pasó de lanza. Pero ¿sabes quién está también? Que creo que puede ganar también. Se llama Fionn Davis. Ella, de hecho, luchó con sí, Bianca Basilio en la final. Es la que sorprendió ella en el ADCC, ¿te acuerdas? Sí, es la que sometió a Bia Mezquita. La agarró en un armbar. De hecho, sí. le dislocó el brazo. Yo estaba ahí a un ladito y estaba tomando fotos. Y sí pudimos ver que le dislocó el brazo, pues, o sea, fue mucho orgullo de Vía y, pues, adrenalina, y creyó que se podía salir, pero le dislocó el brazo esta Fionn Davis, que es muy buena también con el gi, no solamente no gi. Entonces yo creo que podemos ver una semifinal entre ella y Bianca, y del otro lado, Jessica Flowers es muy buena también, y ella es un poquito más grande, más fuerte. Sí. En mi opinión, le va a ser tal vez Jessica Flowers contra Basilio en la semifinal de ese lado. Y de este lado, Fionn Davis también por su experiencia, en mi opinión. Sí, también ahorita que estoy viendo los nombres, hay una que se llama Kendall Reusing, que también ha estado haciendo bastante, de Gracie Barra. Acaba de llegar a Cinta Negra y ya ha ganado 2-3 torneos buenos, entonces puede ser que sea la que dé la sorpresa. Y pues en general, pues ahora sí que yo voy a empezar a ver el europeo desde mañana. He estado chambeando y solamente he visto fotos ahí en Instagram, pero ya desde mañana vamos a estar atentos y pues seguramente va a haber cosas para la historia. Claro, muy atentos y pues esas son las predicciones para el Europeo 2020 de Pasando Guardia. Así es, pues bueno, nos despedimos porque andamos por aquí en nuestros pendientes. Ya saben, si les gusta el podcast, compártenlo. Estamos en todas las, en todos los sistemas, ¿no? De Spotify, Apple, ¿cuáles otras? Breaker, etcétera. Entonces, compártanlo y pues muchas gracias a nuestro patrocinador Bodega BJJ. Ya saben, si piden un gi, solamente un gi este mes de enero, que quedan pocos días, digan que lo escucharon aquí y les van a mandar un parche gratis de Pasando Guardia porque se quedaron hasta el final. Es todo, compren confiable, compren con seguridad. Bodega BJJ, ya saben, todos los gustos, de todos colores, tamaños, sabores, todo. Sí, sobre todo la seguridad, porque hay, pues, nunca sabes, pues, de repente ha habido historias del terror, que ya sea que se desapareció la persona. Me bloquearon. O que lo perdió, en el caso de los que compran desde Estados Unidos, que lo perdió Correos Mexicanos y, pues, le dicen allá a la tienda que se perdió y, pues, ellos no se hacen responsables. No, o lo compras ahorita y te llega el otro año, sí. Y aparte tienes que pagar otros 900 bolas porque... Oye, y no te fijaste en la tabla y te llegó todo grandote. Ah, entonces, sí. Pues bueno, amigos, compren ahí seguro. Están. Así es, compren seguro, Bodega BJJ. Muchas gracias, mi Alex. Nos vemos pronto para el siguiente episodio que vamos a tener por ahí a Johnny Tama. Excelente, muchísimas gracias, César. Gracias a ti, que tengas un buen fin de semana y saludos a todos, que se la pasen bien. Igualmente, un abrazo a todos. Os. Sofa, sofa, sofa, sofa, sofa, sofa for world. Now your fault to be that. Me I say, now your fault to be that.